instancias superiores. Yo, de político ni de profesores. No vamos a responderle al gobierno central. Si pone más impuestos no vamos a pagar. No está el trabajo y el mejor nivel de vida. ¿Dónde? Porque escasea en el barrio la comida. Uy, ¿cómo fue? Eso es lo que hablaron los políticos. Mierda, mierda, les vamos a hacer comer en el barrio. Mierda, mierda, eso es lo que hablaron. Mierda, mierda, les vamos a hacer comer. Ese dinero lo crearon su requisa policial, defensores de su orden. Legales. No nos hablen de diploma ni nos hablen de verdad y no quieran vender su noción de libertad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sin camellar y el parcero que no lee pero sabe disparar.